Cuando empezamos, casi todos hacemos lo mismo. Acumulamos materiales de montaje para modelos que probablemente no usaremos nunca. Cargamos el chaleco con cachivaches por si acaso. Llevamos bobinas de distintos diámetros para cubrir cualquier situación imaginable. Sentimos que cuanto más tengamos, mejor preparados estaremos. Como si la seguridad estuviera en el bolsillo. Con el tiempo, uno descubre algo incómodo. No siempre acumulamos por previsión, muchas veces acumulamos por inseguridad. La idea de hoy es simple. Evolucionar como pescador no es añadir cosas, es aprender a soltar lo que no necesitas. Hubo un momento muy concreto que me hizo empezar a cambiar. En Anapam, Carlos publicaba un boletín mensual con noticias, chascarrillos y alguna historia de la asociación. Tenía un pequeño concurso, cada mes hacía una pregunta y la respondía al mes siguiente. Un mes, la pregunta fue, ¿qué le falta al equipo de Mikel? Y la respuesta fue, nada. En aquella época yo era un acaparador de material, llevaba de todo, todo. Y esa respuesta me hizo gracia, pero también me incomodó. Porque era verdad, no me faltaba nada. Y aún así, seguía acumulando. Con el tiempo, empecé a notar algo evidente. En la mayoría de los bolsillos llevaba cosas que nunca usaba. Cosas que estaban ahí solo para que yo sintiera que iba preparado. Del chaleco, pasé al chest pack. Me quité peso, mucho peso. Pero seguían sobrando bolsillos. Y yo soy incapaz de tener bolsillos vacíos. Así que acabaron llenándose otra vez. Entonces di otro paso. Me pasé a esos pequeños bolsos que se fijan a los tirantes del badeador. Y ahí ya no hay espacio para engañarte. O llevas lo imprescindible o no cabe. Y por fin ahí fue cuando entendí algo. El problema nunca fue del chaleco, ni el chest pack, ni el tamaño del bolsillo. El problema era el por si acaso. Esa necesidad constante de tener una opción más por si lo que estás haciendo no funciona. Y cuanto más espacio tienes, más crece ese por si acaso. Pero hay otra capa más incómoda todavía. Acumular material también tiene que ver con cómo queremos que nos vean. Un chaleco lleno impresiona. Mucho equipo da sensación de nivel. Parece que estás preparado para todo. Parece que sabes más. A veces, no acumulamos solo por miedo a equivocarnos. Acumulamos porque el material construye identidad. Te sientes más seguro y también más validado. Soltar cosas no es solo aligerar peso. Es dejar de esconderte detrás del equipo. Y eso toca el ego. Más opciones generan más dudas. Más dudas retrasan decisiones. Y cuando decides tarde, pescas peor. El miedo real no es pesar más, es quedarte corto. Es estar en el río y pensar, ¿y si ahora necesito otra cosa y no la tengo? Ese miedo no se soluciona con más bolsillos, se soluciona con más horas en el agua. Y aquí hay una diferencia importante. Estar preparado no es lo mismo que estar tranquilo. Estar preparado es tener opciones. Estar tranquilo es saber que con lo que llevas, puedes resolver lo que venga. Durante mucho tiempo, confundí una cosa con la otra. Creía que más equipo me daba tranquilidad, y solo me daba más posibilidades de dudar. Soltar lastre no es un objetivo, es una consecuencia. Cuando acumulas experiencia, empiezas a distinguir lo esencial de lo accesorio. Ya no necesitas cubrir todos los escenarios posibles, porque sabes reconocer el que tienes delante. Y de repente, te das cuenta de que decides mejor, porque no tienes dónde esconderte. No puedes cambiar 10 veces de mosca para sentir que estás haciendo algo. No puedes abrir otra caja buscando una solución mágica. Te obliga a comprometerte. Y eso es experiencia en acción. No es minimalismo, es madurez. Pasa una cosa curiosa. Desde que llevo solo ese bolsillo pequeño en los tirantes del badeador, no recuerdo una sola jornada en la que haya echado de menos algo. Ni una. Y mira que voy justo de moscas, casi siempre por vago. A veces estoy en el río, veo actividad y durante un segundo aparece el pensamiento antiguo. Si llevara más. Si tuviera aquella otra caja. Si tuviera un hilo más fino. Si tuviera esa mosca exacta. Ese pensamiento aparece, pero dura poco. Porque enseguida vuelvo a lo mismo. ¿Qué está pasando realmente aquí? No qué me falta, sino qué tengo delante. Y la realidad es bastante más simple de lo que nos gustaría admitir. Si los peces no están, no están. Y si están, con lo que llevo es suficiente. No porque lleve lo perfecto, sino porque lo que marca la diferencia no es la cantidad de opciones. Es la claridad con la que lees la situación. Y eso no cabe en ningún bolsillo. Cuando llevas menos, también miras distinto. Dejas de pensar en qué cambiar. Empiezas a pensar en qué está pasando. Tu atención ya no está en el bolsillo. Está en la corriente, en la deriva, en el ritmo del pez. Pasas de reaccionar a leer. Soltar lastre no ocurre de un día para otro. Las primeras veces que sales con menos material, sientes que te falta algo. Pero con el tiempo, entiendes que lo que faltaba no era una mosca. Era confianza. No te voy a decir qué debes dejar en casa. Eso no se decide desde una lista de material. Se decide desde tu nivel de claridad en el río. Soltar lastre empieza en la cabeza. El chaleco solo es el síntoma. Porque al final no se trata de llevar menos peso. Se trata de dejar de depender de cosas externas para sentirte seguro. Se trata de confiar en lo que sabes hacer, en cómo lees el agua, en cómo sostienes una decisión. Y eso no se compra, no se guarda en una caja, no se cuelga del chaleco. Eso se construye, y cuando lo tienes, el peso deja de importar. Nada más por hoy. Tengo una lista de correo para quien quiere entender lo que hace en el río. Todas las ideas empiezan en la lista. Algunas necesitan más recorrido y pasan al podcast. En la lista vas a recibir un correo al día, una sola idea clara. Algo que te obliga a mirar distinto. El enlace está en las notas del programa. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el río, pescachailes. Pues